Calurosa, estamos transmitiendo el programa Caballos y Opinión, esta vez desde Buenos Aires, Argentina, obviamente. La temperatura, sensación térmica, terrible, 41 grados, la temperatura marca en el termómetro 36 grados, pero la sensación térmica, 41 grados. Bueno, estamos hoy con un invitado de lujo que ya lo voy a presentar convenientemente y que y está en Italia, porque vive en Italia. Pero bueno, antes, como siempre, les quiero conversar y decir nuevamente cuáles son los objetivos de este programa, que es, este programa Caballos y Opinión forma parte del blog Caballos, lo mejor es opinar. Que para entrar al blog, ustedes tienen que poner www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. Ahí los objetivos que tiene el blog, tanto el blog como la radio, es consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva, transferir y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Nosotros consideramos al caballo del mundo como un gran negocio que está en plena expansión, no solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, el caballo tipo mascota, etcétera. Y tengamos en cuenta que en varios países del mundo la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias y de comercialización, y su expansión, desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. También quiero decirles qué posición ocupa la industria del caballo en la Argentina. La Argentina es sexto productor de caballos de carrera del mundo, es primer productor de caballos de polo, está entre los tres primeros puestos en la producción de embriones, 95% para caballos de polo, 95% para caballos árabes y para caballos de equitación. Es primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, 85 millones de dólares por año. Que un sangre pura de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006. Su nombre, Invasor, que dicho sea de paso, y siempre les comento lo mismo, nació y se crió en la Argentina y fue vendido por 15 mil dólares al Uruguay. Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, 3 millones y medio de dólares, y ahora Invasor está evaluado, que está retirado de las pistas, está evaluado en 80 millones de dólares. Que ya en la Argentina se logró la gestación del primer clon, primero en América Latina. Que el caballo es un 100% un producto agropecuario, y que los espectáculos hípicos son el último eslabón de una cadena de producción agropecuaria. ¿Qué genera la industria del caballo? Hipódromos y clubs, transportes, plateros, remates, teleros, sogueros, veterinarios, laboratorios, laboratorios de análisis, farmacias veterinarias, televisión, revistas y suplementos, artistas plásticos y fotógrafos, instituciones, herreros, facultades, exportadores, importadores, talabarterías. ¿Y qué actividades se generan con todas estas, con todas estas proveedores e instituciones? Se generan carreras oficiales, equitación, carreras extraoficiales, pato, marchas, tradiciones, espectáculos hípicos, caballos de trabajo, frigoríficos, jineteadas, polo, turismo hípico, fuerza de seguridad, equinoterapia, etcétera. ¿Qué mano de obra brinda en la Argentina la actividad con el caballo? En su faz productiva y en su faz de espectáculos hípicos o de usuarios. Empleos directos, 73.200. Empleos indirectos, 110.000. Y personas dependientes, directas o indirectas, sobre de la industria hípica, 730.000. Que cada caballo de carrera o de polo genera de 6 a 7 puestos de trabajo. Y el promedio de todas las actividades con el caballo en la Argentina genera 2.3 puestos de trabajo en cualquier actividad. Que hay, de acuerdo a las resúmenes y conclusiones del trabajo de More Araujo, en los últimos años hay una fuerte tendencia a la concentración en la economía de escala, que la dicotomía hobby-negocio tiende a diferenciarse, que es una industria a mano de obra intensiva, que hay un aumento de la utilización del caballo en tiempo libre y paseo, que en la industria hípica mueve 2.400 millones de pesos por año, o sea, 800 millones de dólares, y que es una industria diversificada y que cumple una amplia gama de actividades y negocios, transporte, trabajo, entretenimiento, espectáculo, juego, turismo, etcétera. Y hay una gran sinergia entre las actividades y se complementan y realimentan. Bueno, yo siempre empiezo con esta larga introducción para que no perdamos de vista en el horizonte lo que representa el caballo en la Argentina y lo que representa el caballo argentino en el mundo. Tenemos que trabajar profundamente e intensamente en el desarrollo de esta gran industria. Les recuerdo, San Juan ya votó su ley de promoción a la ganadería equina, que nosotros tenemos que profundizar todo lo que es el desarrollo de proyectos, el desarrollo de la industria y la innovación tecnológica en lo que es la producción equina y la utilización del caballo en nuestro país. No hay alternativa a hacer cosas distintas. Tenemos que trabajar seriamente en estos ítems. Hay varias leyes presentadas, una de ellas es la ley de promoción a la ganadería equina, que si hoy nos queda tiempo vamos a hablar de ella, es un proyecto de ley, y también están presentados planes estratégicos de expansión y desarrollo. Si estos dos temas los podemos tratar hoy, lo tratamos, si no los vamos a tratar en el próximo programa. Pero bueno, vayamos ahora con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Paolo De Iulis, que es el director general del Unire Lab. El doctor Paolo De Iulis es médico veterinario, estudió en Argentina, en nuestra facultad, en la UBA, y yo lo que quiero hacer ahora es que mejor que presentarlo yo, que se presente él, sobre todo diciéndonos qué es el UNIRE, qué representa el UNIRE, qué es el UNIRE como institución y qué es el UNIRE Lab. Bueno, Paolo, te agradezco muchísimo tu tiempo y el micrófono es tuyo. Hola Mario, gracias por llamarme, un saludo a todos los oyentes de ahí. Acá hace frío, no es como allá, tenemos 8 grados hoy. Bueno, Unire Lab se ocupa de análisis de laboratorio por la industria hípica. De hecho, tenemos 2 grandes laboratorios, uno en Roma y uno en Milán. En el laboratorio de Milán nos ocupamos de análisis antidoping y en el laboratorio de Roma nos ocupamos de análisis de genéticas, es decir, de parentaje. Nos ocupamos de análisis a los jockeys y además tenemos una unidad de patología con la cual hacemos investigaciones en los caballos que mueren en las carreras y en los deportes en general. Es una empresa de propiedad total del UNIRE, que es la institución que se ocupa de los caballos en Italia. Surgió en 2003 y cumplimos ahora en junio los 5 primeros años de vida. Buenísimo. Paolo, muy bien, está clarísimo. Después ya me dijiste idea para hacerte alguna otra pregunta. Yo quisiera un poquito que nos ilustres, que nos comentes cómo es la industria del caballo en Italia, cuáles son los fuertes de los caballos deportivos en Italia y qué otro tipo de caballo se desarrolla más allá del caballo deportivo. Bueno, las características principales de nuestra industria son la forma de financiación de los deportes hípicos y de la cría de caballos en general. Todo toma origen de una ley de 1940 que puso la apuesta hípica a la base de la de la financiación de todas las actividades conectadas a los caballos en Italia. Es decir, el UNIRE tiene un porcentaje del 12,5% del monto total de apuestas que se hacen cada año en los caballos en Italia. Para darte una idea, este año se apostaron 2.600.000.000 de euros en las apuestas hípicas, 2.5 billones de euros, es decir, 2.668 millones de euros. Eso nos dio un balance de 400 millones de euros, con los cuales el UNIRE primero constituye el monto total de los premios que se distribuyen en los hipódromos, que han sido este año de 218 millones de euros, y además financia algunos planes de fomento de la cría de caballos, otras actividades de control, como por ejemplo los análisis antidoping, evidentemente, y toda la actividad institucional que tiene relación con la cría y con las carreras. Nuestra industria, como seguramente sabrás, es fundamentalmente basada en el trote, que representa un 75% de la realidad hípica italiana. De hecho, hemos tenido este año 2.763 reuniones de carreras, de las cuales 2.137 eran de trote y 626 de galope. Y como número total de carreras, hemos tenido siempre este año 21.335 carreras, de las cuales 17.566 de trote y 3.769 de galope. Estos datos, para que te des una idea, para que se den, perdón, una idea general de cómo se organizan las carreras aquí en Italia. La parte ecuestre tiene una, ¿cómo te puedo decir? Está reglamentada por la Federación de Deportes Ecuestres y nosotros intervenimos nada más que en la parte de la cría, con planes, con financiando un circuito de jóvenes caballos en los concursos que van de los 4 años hasta los 8 años. Buenísimo, bueno, unos datos buenísimos. ¿Tenés entre esos datos qué cantidad de empleo genera la industria del caballo en Italia? Bueno, hay una estima que se hizo hace unos años, con la cual consideramos que 50.000 personas viven de los caballos. Evidentemente no son todos empleos oficiales, todos empleos, en blanco. Hay mucha gente que vive también en situaciones no tan claras, pero prevalentemente que viven de los caballos son 50.000 en Italia. Buenísimo, buenísimo. Che, bueno, me dejás medio sorprendido con estos números. Bueno, yo lo que pasa es que recuerdo que en otro momento que hablé contigo ya me habías dado estas cifras que me parecen fantásticas. Paolo, me dijiste 21.000 carreras. ¿En cuántos hipódromos se desarrollan? Porque en la Argentina, con 3 hipódromos principales, que son el de Palermo, San Isidro y La Plata, que vos conocés, hay alrededor de 4.700 carreras por año. Vos sabés que la carrera nuestra, el fuerte, es la carrera llana, en la de ustedes es el trote. Sí. Bueno, decime, ¿cuántos hipódromos están en funcionamiento y qué características de funcionamiento tienen? ¿Funcionan por temporada, funcionan todo el año o es mixto? Bueno, mira, nosotros tenemos 44 hipódromos, casi diría yo distribuidos de forma homogénea en todo el país, con la única particularidad que en Cerdeña no tenemos trote. Muchos de los hipódromos son mixtos, es decir, que tienen una pista de trote y una pista de galope. Hay algunos hipódromos de galope que tienen también carreras en obstáculos, pero no son la mayoría. En los últimos años, de hecho, las carreras en obstáculos, que son las carreras más técnicas y más, diríamos, más clásicas, han ido disminuyendo porque no encuentran mucho éxito con los apostadores. Es decir, la gente intenta apostar más en las carreras llanas o bien en el trote, se aposta siempre menos en las carreras de obstáculos. De los 44 hipódromos, te podría decir que hay una principalmente tres categorías de hipódromos. Los hipódromos que se llaman metropolitanos, que son los principales, que son los de Roma, Milano, Napoli, y que son los hipódromos que corren casi todo el año. Generalmente tienen un mes de paro, generalmente en verano. Luego hay hipódromos intermedios, que se distribuyen en todo el país, y finalmente hay hipódromos que se activan más durante el verano. Bueno, bárbaro, bueno, estos datos me vienen bárbaro para actualizar mis presentaciones. Paolo, exactamente, ¿qué lugar ocupa el UNIRE dentro de la estructura del gobierno de Italia? O sea, ¿dónde está el UNIRE? Bueno, el UNIRE es una, lo que acá decimos, un ente público no económico, es decir, una agencia gubernamental, diríamos, que depende del Ministerio de Agricultura. Tiene una vigilancia el Ministerio de Agricultura que nombra su consejo de administración, que vigila en la legitimidad de todas sus decisiones y que da las estrategias políticas de la actividad del UNIRE. Luego el UNIRE tiene un consejo de administración con un presidente y seis miembros. Estos miembros del consejo de administración son uno experto en carrera de trote, uno en carrera de galope, uno en cría de caballos de equitación, digamos, de caballos media sangre. Hay un experto en materias legales y dos otros nombrados por las regiones de Italia. Bueno, vos sabés que aquí tenemos un sistema que no es federal como el de ustedes, pero hay una conferencia de las regiones italianas que intervienen en algunas instituciones públicas. Las regiones aquí son como las provincias para ustedes. Está clarito. Y Paolo, la parte privada, ¿cómo está formada? Porque la explicación es perfecta, me parece que está muy bien ubicado. Y hablaste de una palabra que yo, bueno, siempre la estoy tratando de incorporar al léxico de la industria del caballo en la Argentina, que es la estrategia, y la estrategia, digamos, como un plan estratégico de desarrollo y de expansión de la producción y actividad y utilización del caballo en la Argentina. Ahora, yo creo que para hacer eso, por lo menos en nuestro país, se necesita también tener del otro lado, no solamente del lado del gobierno, una apoyatura muy importante, sino del otro lado, que es del productor y usuario del caballo, la visión de la necesidad de integrarse para poder, junto con el gobierno, tomar las medidas necesarias para que la industria, digamos, se normalice un poco más y se desarrolle y crezca mucho más. Bueno, la pregunta en sí es, ¿cómo está el sector privado en esta charla que estamos haciendo? Vos me acabas de decir en tu exposición, ¿cómo está el sector privado? Bueno, considera que en Europa hay dos modelos de hípica en general. Hay un modelo que es más bien público, como la hípica de Francia y de Italia, y un modelo que es más bien privado, como en Inglaterra, Irlanda y Alemania, diría. Aquí hay una intervención pública muy fuerte. Y todas las instituciones son públicas, de hecho no tenemos un jockey club, no tenemos una institución de carreras al trote, sino tenemos una gran institución pública que se ocupa de todo. Esto es bueno porque históricamente ha garantizado una continuidad en los premios, que son, digamos, el motor de la industria en sí, pero a la vez es un poco un freno a la iniciativa privada. Últimamente se está hablando siempre más de privatización de algunos sectores, incluso de algunas partes de UNIRE, de forma de poder contar más con la iniciativa privada. Hoy día los privados intervienen como propietarios de hipódromos, propietarios de hipódromos que durante el día de carrera son quedan bajo la égida del UNIRE, por lo cual el propietario del hipódromo, imagínate que el día de carrera deja la llave del hipódromo al UNIRE, porque todos los stewards de las carreras son del UNIRE, los veterinarios son nombrados por el UNIRE, el antidoping es centralizado y hecho por el UNIRE, y las decisiones disciplinarias evidentemente también. Por lo cual, seguramente en los próximos años habrá una mayor inyección de privado en las carreras. Muy distinto es el tema de la equitación, donde los privados, bueno, te diría como en la Argentina, tienen casi toda la actividad. La Federación Ecuestre es una institución privada aquí. Además, todo lo que es cría de trote, galope, en fin, de los caballos de carrera, bueno, ahí es el espacio que nuestro sistema ha delegado a privados. Está claro. Entonces me quedo pensando lo que estás diciendo, porque acá no tiene nada que ver con esa allá. Bueno, ahora de alguna manera empiezo a comprender, mira que lo hablamos varias veces este tema contigo, ahora empiezo a comprender, digamos la importancia que cobró la industria del caballo en Italia, porque hubo, de alguna manera, planes estratégicos de expansión y desarrollo, y figuró la industria del caballo en las agendas políticas de los distintos gobiernos que tuvo Italia desde 1940, que se votó esa ley que nos comentabas. Me parece interesante. Aquí vos sabés que una de las grandes limitaciones que tenemos es que todavía, si bien hemos avanzado mucho, todavía el sector privado es extremadamente importante. Yo te diría que gracias al sector privado la industria del caballo en Argentina sigue creciendo y desarrollándose. Pero también lo hizo en forma muy anárquica, porque la industria del caballo en la Argentina recién ahora va a empezar a formar parte de las diferentes agendas políticas. Después de 8 años de trabajo y de presentación de planes, etcétera, etcétera, que bueno, yo los estoy por comentar en estos próximos programas en que se va a transmitir caballos y opinión. Ahora, yendo un poquito más a lo particular. En el tema de la comunidad económica, ¿se tratan temas estratégicos de la industria del caballo referidos a la comunidad económica desde cada país, digamos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, perfectamente. Bueno, dale entonces. Bueno, mira, la comunidad económica europea tiene un poder de censura y de indicación para todas las leyes a nivel nacional, por lo cual, por ejemplo, el reglamento para el pasaporte del caballo es una decisión europea que luego todos los países miembros han tenido que aceptar en su propia legislación. Eso de un lado. De otro lado, hay un tema muy importante con la comunidad europea, que es el tema de los ayudos de Estado. Los ayudos de Estado son financiaciones que la comunidad europea considera no debidas y que son en contra del principio de la libre competencia en economía. Por lo cual las hípicas francesa e italiana muchas veces tienen problemas. Me voy a explicar mejor. Nosotros tenemos un premio especial para el caballo criado en Italia. Y eso lleva cada año siempre mayores críticas de la comunidad europea. Por lo cual nuestras carreras, te voy a poner un ejemplo, un pura sangre que corre una carrera en Italia, una carrera de grupo, si es extranjero, de un proprietario extranjero, tiene su premio oficial. Si es un caso criado en Italia, tiene un sobrepremio del doble. Y eso, la Comunidad Europea, eso ha sido el motor de nuestra cría y ha hecho posible tener caballos italianos ganadores de carrera de grupo. Pero a la vez va en contra del principio de libre competencia, por lo cual tenemos de vez en cuando algunos problemas con la Comunidad Europea. No sé si he sido claro. Sí, no, está clarísimo. Y bueno, claro, ustedes tienen otro tipo de problemas, realmente, que tenemos nosotros acá. Bueno, nosotros recién estamos, a pesar de que nosotros tenemos una, como habrás escuchado, un importante desarrollo en determinadas razas de caballos, realmente estamos a niveles mundiales, nosotros tenemos el problema de que esto ha crecido en los últimos años en forma muy anárquica. O sea, no hay ningún plan que vea a futuro, a mediano plazo, por ejemplo, no hablemos de largo plazo, al cercano y al mediano plazo, cómo está la hípica argentina en sus diferentes actividades, de acuerdo al escenario, no solamente nacional, sino internacional. Te voy a poner un ejemplo puntual. O sea, nosotros tenemos tres hipódromos centrales, que son Palermo, San Isidro y La Plata. Esos tres hipódromos cada vez funcionan mejor. ¿Por qué? Por determinadas circunstancias que, bueno, por ahí pueden hablar en otro momento. En detrimento, en muchos casos, de los hipódromos del interior, que en vez de estar funcionando, o creciendo, o desarrollándose a la misma velocidad que los hipódromos centrales, están tendiendo a desaparecer. Por otro lado, las carreras cuadreras, que son las carreras extraoficiales, también tienen un desarrollo enorme. Y el punto es, las carreras en los hipódromos del interior, porque vos me comentabas que en Italia hay 44 hipódromos, en la Argentina en algún momento hubo 60 funcionando, pero ahora hay 4 que funcionan regularmente durante todo el año, no se para en ningún momento, no es como en Italia. Y los del interior que trabajan con carreras oficiales, cuando pueden armar un programa. ¿Eso por qué sucede? Porque no hay leyes en los gobiernos provinciales, ni hay leyes nacionales que de alguna manera preserven y ayuden a que estos hipódromos se desarrollen, que en definitiva son el semillero no solamente de caballos, sino también de peones, de entrenadores, de variadores, de jockeys, etcétera, etcétera, etcétera. Que son tradicionalmente extremadamente necesarios para el oxígeno que necesitan los hipódromos centrales. O sea, lo que yo estoy interpretando de su brillante exposición es, a las postres, la organización, tanto en Italia como en la Comunidad Europea, en la Comunidad Económica Europea, con una clara interpretación de lo que representa el caballo en Italia y lo importante que puede ser para el mundo. Una pregunta le hago. ¿Cuántos nacimientos tienen de las distintas razas, o sea, hablando de caballos de trote y de carrera, que son los más importantes? Y si me podés dar lo de equitación, mejor. Bueno, eso vos sabés que nosotros nos ocupamos de registrar todos los caballos que nacen y controlarles la paternidad a todos, por lo cual lo recibimos aquí, desde donde te estoy hablando. Recibimos 5.500 nuevos nacidos, digamos, potrillos de trote cada año, 1.400 alrededor de pura sangre, que son muy pocos en comparación a los que nacen en Argentina, y 3.500 caballos de media sangre, que son lo que van a alimentar el circuito de la equitación. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, claro, Disculpame que te interrumpa. Son alrededor. Bueno, hablo yo. Sí, serán alrededor de, si no estoy haciendo mal la cuenta, como 10.000 caballos, más o menos, se registran. Exactamente. Bueno, nosotros en Argentina, te voy a tirar los números para que la gente que lo escuche lo sepa, tenemos el último año 7.000 nacimientos de caballos de carrera, creo que de trote que no tenemos muchos datos porque no anda muy bien el cross en la Argentina, recién ahora de a poquito se está levantando, hay alrededor de 800 nacimientos. Y después están las razas de registro, que cada institución, acá hay tres instituciones que toman los registros de los caballos, que es el Studbook argentino, que se ocupa de los caballos de carrera y los caballos árabes, la Sociedad Rural y Fomento Equino. La Sociedad Rural toma caballos cuarto de milla, creo, criollos, etcétera. Ustedes tienen todo centralizado en el UNIRE, me parece maravilloso. Un tema maravilloso desde el punto de vista de la organización. Es otra forma, ¿no? Nosotros, esto en la Argentina, el Studbook existe desde 1870 y ha hecho realmente una tarea muy importante en la Argentina y las otras instituciones también, por supuesto. Es otro, digamos que la Argentina es otro modelo. Lo único que está trazado en la Argentina es la integración de todas esas instituciones, como es, por ejemplo, en Estados Unidos, que existe el Consejo del Caballo Americano, ¿sí? Y una puesta a punto o la búsqueda de un equilibrio con los gobiernos centrales y los gobiernos provinciales, como para poder llevar una política de expansión y crecimiento adecuada a lo que necesita hoy la Argentina en la industria del caballo. En un minuto vuelvo con vos. Quédate por ahí que voy a dar unos datos del programa por si la gente quiere escribir un mail o hacerte una pregunta a vos. Ahí vuelvo contigo. Si ustedes se quieren poner en contacto con el programa, lo pueden hacer por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com. Si quieren llamar al programa y hacer su pregunta en vivo, bueno, desde Estados Unidos les va a ser muy sencillo, porque este programa sale vía Estados Unidos. Al 646-595-4705. Ese es el número del programa. 646-595-4705. También pueden entrar por el chat al www.blogtalkradio.com. Blogtalk es en inglés, o sea que es talkradio.com/ caballos, lo mejor es opinar. Ustedes entran ahí y pueden entrar al chat para poder hacer cualquier pregunta que deseen al doctor de Yulis o a mí. Entonces, mlopezoliva@gmail.com. Y no dejen de entrar periódicamente a nuestro blog, también para dejar sus opiniones, no solamente para leer, sino para dejar sus opiniones. A www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. Ahí la idea, vuelvo a repetirles, es que ustedes vayan leyendo la cantidad de noticias que se generan no solamente en Argentina, sino en el mundo, de las actividades con el caballo. Se van a sorprender de la apertura y de la innovación y el desarrollo de las distintas actividades ecuestres que se manifiestan en las distintas noticias que hay, no solamente del ámbito local, sino de Sudamérica y de todo el mundo. Te quería hacer una pregunta, Paolo. Vos dijiste que ustedes le hacen análisis a los jockeys. ¿Cuál es, primero, cómo lograron llevar adelante esta iniciativa? ¿Desde cuándo la están haciendo? ¿Y cuáles fueron, por qué tomaron esta medida? ¿Cuáles fueron, digamos, las razones de Bueno, principalmente se analiza un jockey no desde un punto de vista de antidoping, sino es casi, te diría, un control ocupacional, como por ejemplo se le hace un test antidoping a un militar o a un policía o a alguien que lleve un arma encima. Bueno, se ha considerado que un jockey que use drogas, principalmente porque de eso se trata, pueda poner en peligro sí mismo, los caballos, los demás jockeys y el espectáculo en sí. Considera que nosotros hacemos controles desde hace 10 años. Estos controles antes se hacían en un laboratorio que se ocupaba también de los controles de los atletas. Desde que surgió Unirelab, equipamos un pequeño laboratorio, pues son pocos análisis, son 1000 análisis por año, y en cada día de carrera, por lo menos un jockey tiene un test antidoping, que es un test toxicológico más que un test antidoping. Tenemos este año de 1.000 muestras, 8 positivos, de todas formas no es poco, y una fuerte indicación de abuso de cocaína y de cannabis. Ajá. ¿Y cuáles son las sanciones para estos positivos, digamos? Bueno, las sanciones son suspensión de la autorización a montar en carrera durante, generalmente, a la primera infracción 2 meses, y luego las penas se duplican cada vez que hay una recidiva. Ajá, clarísimo. Escúchame, vos viste que uno de los problemas más grandes, bueno, por ahí ustedes no los tienen en el trote, sí, tal vez en el caso de carrera, es el mantenerse dentro de las de los límites del pesaje, de los kilos, para los jockeys, sobre todo de caballos de carrera. Y muchos jockeys son de tomar, por ejemplo, diuréticos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿buscan diuréticos o buscan este tipo de drogas que son mucho más complicadas, digamos, como la cocaína o el cannabis? Por supuesto, buscamos también diuréticos y anorexígenos. No hemos encontrado aún, pero tenemos en nuestro screening seguramente la búsqueda de diuréticos, anorexígenos y todas las drogas que puedan comportar una pérdida abrupta de peso, que en fin de cuenta hacen que el yogui que monte esté debilitado y no pueda hacer lo suyo en seguridad y al 100% de la eficiencia física. Perfecto, clarísimo. Sí, Paolo, bueno, esta sería la última pregunta porque nos quedan 5 minutos de programa. Bueno, ustedes han trabajado muy intensamente en el tema de identificación. A mí me interesa que vos nos comentes, y le comentes al público sobre todo, ¿qué es el chip y qué representa el chip en la identificación del caballo? Su aspecto positivo y su aspecto negativo, si es que lo tiene. ¿Cómo lograron imponer la identificación electrónica, ¿sí? ¿Y a qué universo, con qué universo de caballos lo utilizan? Bueno, nosotros, esto lo sabéis, porque aparte nos vimos en la Argentina ahora que fuimos a presentar un proyecto para el DUE que van a poner ustedes. Nosotros somos líderes en este sector porque empezamos en 1987. Somos el primer registro de raza, el trotador italiano, que empezó sistemáticamente a utilizar los transponder electrónicos. El chip, bueno, es un transistor encapsulado en una bolita de vidrio biocompatible. En los últimos años estas cápsulas de vidrio son antimigración, por lo cual no se mueven una vez que están implantadas. Son absolutamente inocuas. Tenemos en 10.000 transponders por año, tenemos tal vez 1 o 2 abscesos, sin mayores consecuencias, por lo cual es una técnica que estable, segura, sin ningún problema. A partir de este año la vamos a utilizar para todos los caballos que hay en Italia, por lo cual se va a formar una anagrafe equina. Se usa hace mucho. Los principales pros son el rastreo seguro de los caballos. Teníamos un problema muy grande de cambio de caballos, ¿no? De trampas con caballos que corrían en carreras de caballos menores de edad y por lo cual tenían una ventaja. Hemos gracias al microchip hemos tenido bajo control todo esto. Bueno, por supuesto desapareció la marca Fuego y vos sabés que en la Argentina hay como ¿cómo te puedo explicar? La provincia de Buenos Aires salió con este proyecto de documento único equino, el cual me parece un avance extremadamente importante, porque vos me decís que este año Italia le va a poner microchip a todos los caballos y la provincia de Buenos Aires ya empieza con todos los caballos, cosa que no me parece audaz, sino que me parece que está aprovechando la experiencia de los demás países, digamos. Nosotros, la problemática que tenemos es, yo creo que es el temor al cambio de al cambio, el temor al cambio. Vos viste que vos has estado en la Argentina muchas veces y justamente una de las cosas que más siempre me llaman la atención es por qué siempre estamos mirando para atrás. Siempre la Argentina mira para atrás para ver cómo puede seguir haciendo lo que estaba haciendo desde siempre, digamos. No entra en el plano de la innovación, cosa que le cuesta. Yo creo que una de las razones por las que estas cosas suceden es porque siempre vivimos en una eterna coyuntura. ¿Sí? ¿Viste? Siempre la Argentina tiene cada X cantidad de años problemas económicos, sociales y políticos que hacen más poco menos que estallar al país y empezar a dar empezar un juego nuevo, digamos. Bueno, yo creo que eso se está empezando a terminar en la Argentina, y cuantos más pasos de innovación y de transparencia demos, menos problemas vamos a tener políticos, sociales y económicos en el futuro, y ese tipo de explosiones sociales van a empezar a terminar, a desaparecer en la Argentina. O sea, el mensaje es cada vez vamos a ser más previsibles. La Argentina necesita modificar, bueno. Claro, digo una cosita más y te digo, la Argentina tiene que empezar a modificar las reglas del juego, por lo menos en lo que es la industria del caballo. Primero saber que sepan los gobiernos lo importante que es. Vos fijate que hoy, este año, al Carlos Pellegrini, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Agricultura, el presidente de Lotería y Casino, que creo que los tres, yo no tengo memoria en los últimos 20 años que hayan estado los tres juntos. Y debiera ir el presidente de la nación, como pasa en otros países, o como hacen en Irlanda, que en las misiones presidenciales viaja un representante del TURF para ponerse en contacto con los productores locales o con los organizadores de espectáculos para ver qué se puede hacer entre Irlanda y el país que es visitado por este presidente, que me parece maravilloso. Bueno, ahí te dejo, Pablo. Dale. Bueno, una cosa es importante, nadie es perfecto. Nosotros también tenemos muchos problemas. En los últimos años hemos perdido atractividad hacia el público, tenemos los hipódromos vacíos y sin embargo, cuando yo voy a la Argentina veo que los hipódromos siempre están llenos. Así que, digamos, hay muchas cosas envidiables ahí en la Argentina. Lo principal es criar buenos caballos. Y eso ustedes lo hacen muy bien, me parece. Por lo cual ese es el punto de partida. Con relación al tema del DUE, sí, yo también creo absolutamente que es importantísimo, sobre todo para vender mejor el producto al exterior, tener un producto bien trazado. Hemos tenido nosotros con una empresa que actúa en la Argentina varias charlas, también fuimos a la gobernación a La Plata y creo que volveremos porque hay mucho interés en nuestra experiencia también. Eso desde un punto de vista general. Y luego te quería decir una cosa, estaba reflexionando, me decías que tienen cuadreras y que esto es un circuito que seguramente es muy importante para la promoción en el interior. ¿Has imaginado, por ejemplo, si un pequeño porcentaje de las entradas de las slot machines de Palermo pudiesen ser destinadas a hacer un pequeño monto de dinero para dar premios en esas cuadreras? ¿No te parecería excepcional como forma de fomento? Sí, me parece bárbaro, me parece una idea bárbaro. Hay varias cosas que se están barajando para tratar de solucionar el tema de los hipódromos del interior y de las cuadreras. Sí, una cosa debiera ser esa. Pero bueno, te cuento que nos estamos quedando sin tiempo. Nos queda menos de un minuto y se nos corta la transmisión. Y no quiero dejar de agradecerte muchísimo y ya te voy a convocar nuevamente para un nuevo programa para que sigamos hablando de esto. Nos quedan 40 segundos. Así que, Paolo, desde Italia, te agradezco muchísimo todo lo que nos has comentado. Realmente fue extremadamente interesante. Y te dejo las últimas palabras, Paolo. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gustazo de mi parte, siempre disponible cuando quieras, yo estoy acá, llamame, es un placer. Un abrazo a todos. Gracias, Paolo. Desde Italia, el doctor Paolo De Iulis ha estado en Caballos y Opinión, el programa de radio del blog Caballos, lo mejor es opinar.